justamente para mantener la vara alta. Uh-huh. Vamos a cambiar un poco. Bien. De tema, en realidad más o menos, porque yo coincido con Silvia Federici en esto de que la casa de brujas nunca terminó. Uh-huh. Cambió sus formas, cambió sus estrategias, pero continúa. Uh-huh. Bueno, así que vamos a hablar de redes sociales. ¿Usan redes sociales? Sí. No, eso, no sé. Acá la millennial que tiene. No, nah, ni tan millennial. Yo uso más aplicaciones que redes sociales en mi vida. He sido community manager en algún momento, así como sin querer hacerme cargo de la cosa porque no es algo que me guste hacer realmente. Bueno, no sé. ¿Y recibieron agresiones, amenazas, violencias con algún posteo que ustedes hicieron manifestando sus inclinaciones políticas o ideológicas? Sí. Tengo un tío de parte de mi papá que me tiene bronca, evidentemente, como no le cabe como soy. Y yo me había ido a Brasil de vacaciones, muy de juerga, estaba en pipa el día del carnaval y me habían sacado una foto empinando un vaso de Fernet de un litro y medio. Estaba llena de purpurina y cositas y unas antenitas, así tenía una vincha con antenitas. Y el señor aprovechó el momento para comentarme la foto de perfil y decirme que yo no tenía arreglo en la vida, que estaba en cualquiera y que me pusiera seria porque no iba a ningún lado, que yo no tenía solución. Y eso era público, ¿no? Lo podían ver. Sí, claro. Claro. ¿Qué hice? Eliminé su comentario, lo bloqueé y lo eliminé de todas mis redes. A mí me pasó, yo soy muy fanática en Facebook de los grupos. Cuanto grupo veo, me meto. Ah, me contabas algo de eso otra vez. Es mi debilidad. Es que los grupos de Facebook se comparte mucha información. Claro. Sí, y es como, no puedo evitarlo. Sos una manija igual, ay, la información. Sí. Y bueno, mi Géminis ahí. Está bueno, claro. La cuestión es que yo en un momento había puesto de portada en Facebook la foto de una mujer de espaldas que tenía pintado en la espalda. No vengo de tu costilla, tú vienes de mi útero. Uh-huh. La cuestión es que en Messenger, pero la cantidad de mensajes de gente que no conocía, ¿De cómo vino? Cuando Facebook quiere se lo muestra a tres personas, se lo muestra a todos. Sí. Tal cual. O sea, gente que incluso me puso ojalá que te mueras. Ah, bien. Gente que no conozco, ¿no? Bueno, ¿por qué les pregunto esto? Porque la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, que es una organización sin fines de lucro para la promoción de la igualdad y la diversidad de género en la comunicación, acaba de publicar la investigación. ¿Es posible debatir en medio de discursos de odio, activismo feminista y grupos antiderechos en el cono sur de América Latina? ¡Oh, tremenda! Esta investigación está dirigida por Sandra Chaer, uh-huh, y tiene el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Cono Sur, uh-huh, y está inspirada en lo que las profesionales que participaron detectaron como el empeoramiento en la calidad del debate público de los feminismos los últimos años a partir de la irrupción en el mismo de grupos antiderechos que se expresan con discursos estigmatizantes, discriminatorios y violentos, y cuyo objetivo, según esta investigación, es anular y acallar voces de los feminismos. Porque la agenda antigénero hoy es fundamental en las plataformas de los grupos antiderechos, porque se está dando un avance de derechos en esta área. O sea, a los grupos antiderechos les interesa obturar derechos de todo tipo, no solo de género, pero en este momento están focalizados en esto. Yo me acordaba, por ejemplo, ¿se acuerdan en las elecciones del 2019 el candidato Juan José Gómez Centurión? Ay, de la Fuerza Frente NOS. Sí. Pero era un tipo que tenía una plataforma, tenía proyectos concretos, al margen de nuestra afinidad, ¿no? Tenía proyectos concretos como esto de reestructurar las pero fuerzas. Pero uno de sus grandes pilares era combatir la ideología de género. No solo eso, sino que además, esto lo vamos a retomar después, sino que además, cuando existió la posibilidad, o se hablaba de que las elecciones presidenciales se iban a definir por balotaje, él dijo, voy a apoyar al candidato que esté en contra de legalizar el aborto. O sea, finalmente, todos sus proyectos y toda la idea que tenía para el país se resumía en eso. Claro. Ese era el problema de la Argentina en 2019. Sí. Nada más. Sí. Bueno, en esta investigación entonces nombran lo que serían las maniobras de estos grupos antiderechos en redes, que básicamente es manipulación de la información, insultos, descalificaciones, amenazas y violencia. Y lo que plantea esta investigación es que el ciberactivismo está recién empezando a ver el costo que esto tiene. Porque ante todo, ¿qué hacemos? Lo que hiciste vos, Aimé, por ejemplo, bloquear a los agresores, sacar sus comentarios y reducir entonces nuestra participación en redes. Yo, por ejemplo, pensaba que cuando me pasó esto estuve muchísimo tiempo sin abrir Messenger, que tampoco era tan importante para mí, pero realmente estuve mucho tiempo sin usarla. Yo, sí, hace mucho tiempo que no comparto cosas, que es como que ya no me entusiasma, digamos, por ahí, porque... Y a veces hay que decir cosas muy duras, hay que decir cosas que son reales y que son muy crudas, y que realmente una para... Depende cómo esté emocionalmente, cuántas ganas tenés de pelearte con la gente o no, o en qué tono uno está acostumbrada a debatir, discutir, intercambiar ideas, y cuando, bueno, hay mucha violencia del lado que la recibe o que ya te están catalogando como claro. sos una feminazi, por ejemplo, claro. o estás muy radical, o esto o lo otro, bueno, es como, la verdad, cero ganas. Exactamente. De ponerte a discutir o querer llegar a acuerdos o consensos con alguien que de movida ya no te está aceptando, digamos. Bueno, justamente lo que plantea esta investigación es, por un lado, el costo personal que tiene esto, uh-huh. y por el otro lado, el costo social. ¿Por qué? Porque esta investigación lo que detecta es que los grupos feministas y los grupos antiderechos nos movemos más o menos de la misma manera, en burbujas. Claro. Seguimos cuentas afines, nos aplaudimos entre nosotros y nosotras, ¿no? Y en general no dialogamos con cuentas que no sean afines a nuestra ideología. Entonces, quienes estamos en el tema participamos de los debates alrededor de estas cuestiones, pero el público en general ve obturada su participación, su acceso a información, a argumentos, sí. si de repente empieza a haber un desequilibrio y empieza a haber muchas más cuentas antiderecho porque las cuentas feministas empezamos a retroceder, ¿no es cierto? Uh-huh. Esta investigación se centró en Twitter porque es la red más usada en el ciberactivismo durante el 2020. Y pues claro, sí. Y lo que descubrieron es que las cuentas feministas y las cuentas antiderechos tienen más o menos la misma cantidad de seguidores. No. Pero las cuentas antiderechos tienen muchos más posteos, mucho más me gusta, también son mucho más discutidas. Y acá viene el dato. Entre el 30 y el 60% de las cuentas feministas o afines redujeron su participación o se cerraron durante el 2020 a partir de agresiones. No al revés, digamos. No al revés. Entonces ya estamos viendo esto del desequilibrio, ¿no es cierto? Y de que evidentemente está funcionando este intento de acallar voces. Además, las redes sociales están manejadas por empresas. Las empresas hacen muy poco por reducir los niveles de violencia que se dan. No mitigan un carajo, no. O sea, algo fundamental que plantea esta investigación es la necesidad urgente de una regulación de la actividad en redes en la que no solo participen las empresas, sino también los estados y las organizaciones de la sociedad civil. Uh-huh. La activista chilena Rayén Araya dice, si tú construyes una vía pública en la que puede haber accidentes, tienes que poner semáforos y no puedes no tener presupuestos para semáforos. Clarísimo, ¿no? Pero al mismo tiempo también esto nos muestra que las redes sociales se manejan con la misma lógica que los medios hegemónicos de comunicación. Claro. No les interesa ser el ágora pública donde se discuten cuestiones que harían a un funcionamiento armonioso de la sociedad. No. Les interesa fomentar el consumo y en todo caso procurar un funcionamiento armónico del mercado. Claro, y extender cualquier tipo de brecha, grieta ideológica y fomentar, ¿no? La cosa si bélica. Sirve, claro, si vende, ya no, está. Y además que, o sea, perdón, es que este tema está buenísimo. No quiero hacer acaparar la palabra, pero lo último que voy a decir es que... Mira, por favor. Las discusiones se dan con un nivel de agresividad tal porque tenés, o sea... La gente que insulta, que menosprecia, que descalifica, que no te trata como una persona que totalmente. Está atrás de una pantalla, gozan de esa impunidad justamente de estar detrás de una pantalla. Y tal vez es un vecino o una vecina que vive a la vuelta de tu casa y que en la calle, cara a cara, no te va a decir jamás lo que te diría por una red social. Dan impunidad las redes sociales. Exactamente. Pero también... Me traes algo que me olvidé de decir y que es importante mencionarlo, que los grupos antiderechos aunan a mucha gente de las clases poderosas. Entonces hay una asimetría de poder porque claro que sí. El resto de los activismos somos todos unos pichis, digamos, a nivel de poder, sí. ¿no? Y esto, este costo social que menciona esta investigación, ¿no? Con esto de acallar voces a través de las redes, también se da porque, ¿cuál es la otra vía de acceso a estos debates que tiene el público en general? Los medios de comunicación, en su mayoría hiperconcentrados, donde si hacen una cobertura de estos temas, según esta investigación, en general lo que hacen es dar mucho más lugar a la agenda antiderechos o fomentar la violencia y la confrontación, porque esto le da rendimiento en términos de rating, o, la que a mí más me molesta, esta cuestión de las dos campanas. Cubrimos las dos campanas. No. Como si fueran los dos extremos de una misma propuesta. Cosa que desde los feminismos negamos rotundamente. Sí. Porque desde los feminismos planteamos ampliación de derechos para quien los necesite, sin obligar a nadie a ejercerlos. Mientras que desde la agenda antiderechos lo que se propone es negar derechos, justamente, y seguir controlando la vida de las personas, ¿no? O sea, una vez más, esta mentira de los dos demonios, de la grieta, ¿no? Que, ¿para qué sirven estas mentiras? Para sostener privilegios en vez de ampliar derechos. Bueno, esta investigación da muchísima información. Podríamos estar 3 días hablando de esto, pero como no podemos, me voy a concentrar en los 4 focos argumentativos que esta investigación menciona, con los cuales desprestigian los grupos antiderechos a las cuentas feministas y afines. Bueno, el primero de estos focos argumentativos es el descrédito a nivel personal. Lo que en teoría de la argumentación se conoce como ad personam. No es que lo que vos decís está mal porque tu idea, no sé qué. Es que vos estás mal. Claro. Porque sos gorda. Vos estás mal porque sos gorda, sos fea, sos joven, sos vieja. Sí, es como la falacia de apelación a la autoridad, pero al revés, ¿no? Cuando dice algo falaz que vos decís esto es verdad o está bueno porque lo dice tal, porque es una autoridad, que es una falacia. Claro. Pero en este caso al revés. Totalmente. Esto está mal porque lo dice tal. Sí, sí, sí. ¿La conocen a Ofelia Fernández? Es una de mis ídolas máximas. Bueno, es la legisladora más joven de América Latina, tiene 21 años, ella forma parte del Frente de Todos, tiene una agenda de género. Cantidad de agravios que se ha comido esa pobre chica. Según esta investigación, es la cuenta de Twitter feminista más agredida. Sí. Y en un trabajo que se llama Minería de Datos, que es esto de ver las palabras que se usan y demás, lo que aparece, o sea, la mayoría de sus agravios son por su edad y su aspecto físico. Sí. Algo que realmente no nos tendría que importar en lo más mínimo en una legisladora. Yo también recordaba muchos posteos en Facebook, que es la red que yo más uso, desprestigiando a Lisa Carrió por su aspecto físico. O sea, con todo lo que podés decir de Lisa Carrió. Bueno, si tenés un montón de cosas. Lo primero que te sale decir es gorda, hija de no sé antes de por ahí debatir sus ideas políticas, ¿no? También circularon muchos posteos desprestigiando a la actual ministra de Salud, Carla Bisotti, por el mismo motivo. Es tremendo. Sí, sí, sí. Bueno, con Cristina también ha sucedido. Sabemos que vivimos en una sociedad súper... O pero sea, por su aspecto. Sí, y por su condición de género. A Cristina la atacaron de misoginia. Por ser mujer, digamos, ¿no? No por. Claro, no pero. No por lo que decías o por lo que hacías, sino por ser mujer. Por su aspecto, era a mí algo que me molestaba siempre, era que usaba carteras Louis Vuitton. Nunca sabemos los zapatos que usó Macri, por ejemplo, ¿no? O los trajes. Además es una presidenta, ¿qué querés que use? Pongo loca. Un aguayo puede usar, no sé, vos fíjate, pero bueno. Claro. Eso depende del gusto personal de cada quien. Bueno, podría ser una cartera de acreedores. Pero bueno, se supone que los presidentes y las presidentas tienen que ir así como con un vestuario, sí, ¿no? Sí, claro. Pero a mí me gustaría saber cuánta plata gasta Macri en sus trajes, por ejemplo, ya que estamos. Son datos que podrían estar públicos como los de Cristina. Exactamente. Claramente. Bueno, el segundo foco argumentativo en contra de agrupaciones feministas y transfeministas, la financiación. Yo me cansé de leer este tipo de comentarios de que nos financian. Grupos. Rockefeller, Soros, Bill Gates, el nuevo orden mundial. Ahora, ¿esto es así? La verdad, no lo sé. Quizás haya alguna organización en alguna parte del mundo que recibe fondos de esta gente. Sí. Pero no somos las del sur. Yo no conozco a ninguna, la verdad. Algo hacen con la plata esta gente. Claro. Lavar culpas, además. Pero vamos a darles la derecha. Vamos a suponer que a los feminismos nos financian los Illuminati, ¿no? Aún así... Les Illuminati. Les Illuminati. Aún así, a mí me hace mucho ruido... pensar que hay otras organizaciones que reciben fondos de esta gente y que no es un problema. Cambiemos, por ejemplo, durante el 2015 recibió fondos de el fondo buitre más importante de todos, BlackRock. O sea, gente de la peor calaña, pesada, ¿no es cierto? Y no solo eso, sino que además cuando fueron gobierno, fue uno de los fondos buitres a quien más beneficiaron. Y yo no, ahí no vi a nadie antiderechos rajándose las vestiduras. No, no, no. Y bueno, yo lo por ahí lo más visible fue esta oposición atroz en contra de la legalización y despenalización del aborto, ¿no? Pero ¿cuántas centrales evangélicas o cuánto dinero habrá bajado el Vaticano para financiar grupos antiderechos? Porque hay que decirlo también. ¿Vos viste un documental que se llama El Género Bajo Ataque? No. ¡Ah! Una joyita. Estoy dejando esa recomendación hoy al aire para que lo vean. Está disponible en plataformas digitales gratuitamente. ¿Cómo se llama El Género? El Género Bajo Ataque. Uh-huh. Y tiene justamente que ver con toda la avanzada antiderechos en materias de esto de que te hablaba antes de la ideología de género, viste que tiene una banderita celeste y blanca, tiene una banderita celeste y rosa, el blanco no existe en ninguna de esas partes, y hablan sobre toda la avanzada y cómo se han conformado estos grupos, de dónde vienen y cuánta guita mueven. Exactamente, exactamente. Entonces. Y que es una movida a nivel continente, digamos. Totalmente, pero sí. O sea, el problema es la financiación de ciertas organizaciones, o lo que plantean. Claro. Ciertas organizaciones. Sí. ¿No? Bueno, tercer foco argumentativo en contra de los feminismos, la ideología de género. Íbamos a llegar ahí. Sí. Es un bricolage conceptual, como lo diría Silvia Federici. Bueno, el término ideología lo usa Marx con este sentido de una representación de la realidad forzada, ¿no es cierto?, falaz, uh-huh, que responde a los intereses hegemónicos para garantizar su continuidad en el poder. En ese sentido, desde los feminismos decimos que la categoría de género es ideológica porque a una cuestión biológica como los genitales le atribuye comportamientos y conductas sociales como esto de los hombres no lloran, las tareas de limpieza son para las mujeres, uh-huh, ¿no? En ese sentido es que presenta una representación ideologizada de la realidad. Bueno, en 1995 se dio la cuarta conferencia sobre la mujer de la ONU en Beijing. Sí. Y ahí es cuando se empezó a usar la categoría de género en los documentos. Entonces ahí fue cuando nuestros amigos del Consejo Pontificio... Ay, siempre metiendo las narices. No, claro. Se pueden quedar quietos, no, los chicos, por supuesto. Ahí empezaron a hablar de ideología de género como, según ellos, un invento feminista para plantear que la heterosexualidad no es obligatoria. En el 2016, el Papa Francisco dijo que la ideología de género se relaciona con procesos de enseñanza para que los niños puedan elegir su género. Y de ahí vemos toda esta campaña antiderechos con el eslogan "Con mis hijos no te metas". Bueno, este documental que te decía es justamente a raíz del "Con mis hijos no te metas". ¿De dónde viene? Nació en Perú. Ah, mirá, vos sabés que estuve leyendo justamente una página de Perú sobre la ideología de género. Uh-huh. De ahí saqué unas joyitas informativas que ahora les voy a... Sí. Bueno, "Con mis hijos no te metas", por supuesto, es en contra de la ley del 2006, la ley 26.150 de educación sexual integral, que lo que plantea es que la educación sexual se tiene que realizar en el ámbito privado de las familias y no en el ámbito público de las escuelas. La ideología de género, entonces, tendría, según los detractores, tres pilares principales, que es el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción homoparental, la interrupción voluntaria del embarazo y la identidad de género. ¿Lo ubican a Agustín Laje? ¡Sí! Ah. ¿Cuántos libros sacó ya Agustín? Sí, es una máquina de escribir. Es una máquina de escribir. Bueno, es un politólogo. Boludeces. Es un politólogo que actualmente dirige la cuenta en Twitter, la más popular, antiderechos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esa cuenta de Twitter? ¿La tenés? Ay, no. No. Pero bueno, Agustín Laje. Ah, sí. Con J, Agustín Laje. Bueno, en el 2016 sacó un libro junto a Nicolás Márquez que se llama El libro negro de la nueva izquierda. ¡Ay, sí! No. Donde plantea la ideología de género como una de las principales pantallas del neomarxismo, uh-huh, que corroe libertades políticas porque penaliza discursos políticamente incorrectos. Así es como se definen ellos, los defensores de las libertades individuales a ultranza, ¿no es cierto? Sí. Para ellos, seguir agrediendo a los sectores históricamente más castigados es ser políticamente incorrecto. Claro. Hoy en día, y es su libertad. Por eso se andan embanderando ahora con esta cuestión de la cultura de la cancelación, que es algo de lo que ya vamos a hablar porque esto no va a quedar así. ¿La cultura de la cancelación tiene que ver con todo esto del ghosting? ¿Eso es? Lo están usando, digamos. Me interesa. Claro, sí, ¿no? Porque esto es algo que están queriendo instalar. Ellos lo están usando a su favor, sí, porque les restringimos su libertad de ser mataputos, matanegro, ajá, y etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Esa es su libertad. Bueno, en este sentido, entonces, los feminismos seríamos ideológicos porque supuestamente estamos presentando una realidad falaz al decir que el género es cultural y no natural, como sostienen ellos, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, y para mí el más grave de todos los focos argumentativos en contra de los feminismos es el falso SAP. ¿Escucharon hablar del síndrome de alienación parental? No. Bueno, es un término pseudocientífico con el cual los abusadores de menores se victimizan y corren el foco de sí mismos para poner el problema y la culpa y todo en la madre. Digo pseudocientífico porque el SAP fue rechazado como entidad clínica por la Organización Mundial de la Salud, por la Asociación Americana de Psiquiatría, en Argentina por diputados y senadores, por el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad, por la Federación de Psicólogos de la República Argentina, entre muchos otros. Bueno, y justamente por esto no se puede usar como figura legal en un juicio, pero sí se usan muchos de los argumentos y prejuicios alrededor del SAP. Y cada tanto, en algún medio de comunicación, aparece algún especialista hablando del SAP. Es decir, lo quieren instalar. Actualmente, en el único país donde se puede alegar SAP es en Brasil. Mira vos. Así, legalmente. Bueno, el SAP fue creado por el psiquiatra Richard Gardner en 1985. Este psiquiatra era un pedófilo confeso. ¡Apa! Decía cosas como que la sexualización de niños y niñas puede tener fines procreativos. ¿What? O escuchen esta porque que siempre se habla de los niños y niñas como víctimas del abuso sexual y nunca se dice que ellos o ellas pueden propiciar el encuentro sexual con un adulto. Ay, pero por favor, ¿quién le dio la matrícula a ese ser humano? Bueno, esta joyita de ser humano se suicidó en el 2003. Ajá. Para llevar tranquilidad, ¿no? Richard Gardner trabajaba como perito en juicios por divorcios conflictivos y él descubrió, con su pericia profesional, que muchas madres hacían algo así como una programación en sus niños, un lavado de cerebro, sí, en contra de sus padres, sí, creando en los niños un desorden psicopatológico en el cual un niño de forma permanente denigra e insulta sin justificación alguna a uno de sus progenitores, generalmente, pero no exclusivamente, el padre, y se niega a tener contacto con él. Lo que ni Gardner ni ninguno de los defensores o supuestas víctimas del SAP dicen es que los padres rechazados por sus hijos en general ejercen y ejercieron violencia de género sobre sus madres y esta violencia recayó en sus hijos muchas veces en la forma de abuso sexual. No lo dicen sobre todo porque tanto ellos como sus abogados ven en el ejercicio de estas violencias un derecho y no un delito. Ahora bien, ¿existen madres que ponen a sus hijos en contra de sus padres? Y sí, o sea, en el mundo hay de todo. Ahora, esto no forma un patrón de conducta distinguible. De hecho, quienes luchan contra el SAP son las autodenominadas madres protectoras, que lo que buscan, ante todo, es evitar la revinculación forzosa de sus hijos con sus abusadores. Algo muy común en nuestro país, donde nuestra justicia sigue siendo clasista y misógina. Incluso obligan a los niños a volver a convivir con sus abusadores, le sacan la patria potestad a sus madres, desoyendo los pedidos y los testimonios de los propios niños y niñas. Es decir, violando la ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Argentina es un país donde una cada cinco mujeres y uno cada cinco hombres sufrió ASI, abuso sexual uh-huh. infantil en la infancia, donde el 80% de estos ASI son intrafamiliares y el 95% de los abusadores son hombres. Perdón, ¿podés repetir? Uno de cada cinco mujeres sí. y uno de cada cinco hombres. Uno de cada 13 hombres. Uno de cada 3 y uno de cada 5 mujeres. Sí. El 80% de los abusos son intrafamiliares y el 95% de estos abusadores son hombres. Por eso vemos en redes cada tanto circular pedidos de estas madres protectoras, justamente tratando de que sus hijos no tengan que vivir con sus abusadores. O sea, hay tortura peor y encima a un niño. Mm. Muchas veces, además, estos niños, cuando son forzados a vivir con sus abusadores, empiezan a mostrar claros signos de deterioro de su salud física uh-huh. y mental. Sí. Y se sostiene, sin embargo, esta medida. En febrero, por ejemplo, yo no sé si ustedes lo vieron, el pedido de Ruth, que una mamá, también apartada de sus hijos, que decía, soy la próxima Úrsula Bailo. Uh-huh. El padre de sus hijos era un abogado muy poderoso. Y la jueza Mónica Cecilia Fernández, del juzgado 84, le dijo, si tu ex marido te agrede, múdate. Así de fácil. Así, claro, perfecto. Hay un documental del 2014 que tuvo un subsidio del Inca que se llama Borrando a Papá, pero no pudo estrenarse en el cine Gaumont y circuló por YouTube. La DOCA, la Asociación de Documentalistas Argentinos, desvinculó a sus directoras, Ginger Gentile y Sandra Ferreira, y a su productor, Gabriel Balanowski, sencillamente por mentir. Ah, mira. En el documental aparecen 6 padres, supuestamente víctimas del SAP, de los cuales no se cuenta que incumplían la cuota de alimentos, que todos tenían denuncias previas por violencia de género, incluso uno tenía sentencia firme. Tampoco hay testimonios de las madres de sus hijos ni de sus abogados. Y a muchos profesionales se los engañó para participar de este documental. Por ejemplo, tremendo. La psicóloga Liliana Hendel tuvo que salir públicamente a decir que le recortaron todo lo que dijo. Y entonces ella aparece en este documental afirmando todo lo que en realidad ella sostiene como profesional de la salud. La hija del propio Balanowski no quiso ver el documental. Estuvo desaparecida durante todo el año 2002. Missing Children y el Registro de Chicos Perdidos del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires colaboraron en su búsqueda. ¿Saben dónde estaba esta nena de 4 años? Secuestrada en la casa de su papá. ¡No! El productor de este documental. Balanowski estuvo por esto 14 meses preso hasta que la Cámara de Casación Penal decidió que el único delito que cometió este hombre fue impedir el contacto de la niña con su madre. No, lo único que hizo. No la secuestró. No, para nada. No, porque además esta niña estuvo escondida en la casa. No es que fue a la escuela, no, nada. Porque a él no le habían sacado la patria potestad y tampoco se la sacaron después. Sin embargo, este documental Borrando a Papá tiene el tupé de sostener todo el tiempo que la justicia favorece a las mujeres. Esto realmente me parece lo más grave porque están todo el tiempo tratando de instalar este concepto de SAP. Bueno, para cerrar, entonces, hay una investigación de la UNESCO que revela que el 75% de las periodistas mujeres de América Latina redujo su participación en redes, cerró cuentas o empezó a cuidar mucho más sus palabras a partir de las agresiones recibidas. ¿Y por qué es fundamental discutir esto? Porque en las redes formamos nuestras ideas y las ideas son el sustento de nuestras acciones. Materializamos nuestras ideas con lo que hacemos. Entonces, esta misoginia que está circulando en redes, ya lo decía Rita Segato, es la argamasa de actos misóginos y violentos concretos en la vida real que nos pueden costar la carrera, la salud o la vida. Bien, bueno, Quedamos. Terremoto. Sí, sí, maremoto. Estoy dando vueltas en la silla, mirá. Me quedé pensando también esto que decías de que en las redes formamos nuestras acciones o nuestras ideas. Y en realidad hoy en día las redes ocupan el lugar que en algún momento, cuando no existían las redes sociales, ocupaban los medios de comunicación. Sí. Lo que pasa es que, bueno, hay, como se supone, una instancia mayor de participación ciudadana, ¿no? En las redes que lo claro. que había en los medios, donde había por ahí un medio emisor y gente que miraba la tele. Ahora cualquier usuario o usuaria puede participar. Pero también me parece que a veces hay una un sobredimensionamiento de lo que pasa en redes. Porque en realidad el problema no está en las redes, está dentro de las casas, está en los vínculos reales, concretos. Estamos hablando de abusos, estamos hablando de situaciones vinculares que no es que se forman en las redes, sino que al revés, en las redes se traslada las problemáticas que tenemos cara a cara, cuerpo a cuerpo, ¿no? En los vínculos intrafamiliares, en los vínculos cercanos, en los tejidos más íntimos de la sociedad. Las redes tal vez sean el síntoma, o sean por ahí el reflejo de problemas no resueltos que, a nivel vincular, que no es que son de ahora, ¿no? Esto estuvo siempre en la humanidad. Totalmente. Y bueno, es algo que por ahí que también hay que pensar desde dónde se hace el cambio, la transformación, desde dónde realmente se extirpan estas conductas que tanto daño vienen haciendo, y probablemente después eso se va a ver reflejado en otro tipo de ideas vertidas en las redes, ¿no? Si realmente podemos generar otro mundo posible. Claro, pero es cierto esto de que las redes no son un observador neutral, ¿no? Tienen su participación. Sí, y también esto, como decía, como antes, los medios de comunicación determinan determinada Totalmente. Cuestión, ¿no? Mm. Esto que decías, la opinión pública, mucha gente termina pensando lo que piensa a partir de lo que consume en las redes, como claro podría ser lo sí. que consume en la radio o en la televisión, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí. La gente dice. Mirta Legrand. La gente está diciendo. Claro. Bueno, pero para no desanimarnos, porque esto no es para desanimarnos, sino para seguir pensando estrategias y, y tener como una mirada más real de la realidad, traje una canción de Joan Baez. Ahí va. De 1974, No nos moverán. Ahí va. Bien ahí. Vamos a escucharla. Gracias.